Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta es la 1492. Yo soy Julián Martínez y como siempre te acompaño durante las tres próximas horas para que disfrutes del mejor rock y metal que puedes llevarte al oído, por supuesto prestándole una atención especial, destacada, a las últimas novedades. Tendremos novedades, tendremos estrenos discográficos, tendremos entrevistas y las secciones habituales de cada semana. Emitimos para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. Pues eso, gracias por elegirnos una semana más. Ahí empezamos con Dimitri. They say come with us and you'll be free, but I just wanna be me. They say join the team and you can see, but I prefer to stay me. If there's a stairway to heaven, I would stay right here alone. Staying true until the world stops turning. Staying true until my heart stops burning. Cause I will rise and shine where you can never go. I'll be the king divine that you will never know. Yes, I will rise and shine where you can never go. It ain't real, I just wanna be free. I have neither been lucky nor the chosen one, but I like to be me. If there's a shortcut to happiness, I still take the ferry to hell. Staying true until the world stops turning. Staying true until the heart stops burning. Cause I will rise and shine. Pues ni tan mal, ¿no? En el inicio, en el arranque de esta edición, 1492, año recuerdo histórico también para muchas cosas. Para nosotros es simplemente un número, el 1492, y acercándonos poco a poco al 1500, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Más cositas. Seven Wonders ya tienen nueva canción, es esta, que se llama La Luz, The Light. We'll be right back. Seven Wonders de Light, ese nuevo tema que están presentando en estos días. Y ojito, al estreno de lo nuevo de Behemoth. Esto ha salido esta misma semana. Es, por tanto, la primera vez que suena aquí en el Con Fuerza Heavy. Mod. Ahí está, sí señor, lo nuevo. Ha salido esta misma semana y nosotros ya te lo compartimos aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, el cuarto disco de Los Crudos lleva por título Negociando el Equilibrio. Hoy Los Crudos son protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Falta. Es el cuarto disco que publican Crudo. Y es la cuarta ocasión que pasan por aquí, por este programa, para presentarnos un nuevo disco. Han concurrido aquí a nuestra cita en todas y cada una de las ocasiones en que publicaban nuevo trabajo y obviamente no íbamos a dejar pasar esta oportunidad. Hasta Asturias nos vamos en este momento, donde nos está escuchando precisamente Víctor Vivar. Víctor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, recién llegado del trabajo, o sea que mira. Bueno, entonces es una buena noticia, ya por lo menos hasta sí. mañana ya por lo menos no hay que currar. Bueno, va siendo buena hora, sí. Sí. Imagino que también, bueno, pues unos meses estos que han ido pasando ya desde que se publicaba Negociando el Equilibrio, pues hombre, con ilusión, ¿no? Viendo que hay temas nuevos que se pueden compartir después, además de 2 años tan complicados como los que hemos vivido a nivel sanitario, pues hombre, siempre es una alegría, ¿no? Sí, no, sí, además, aparte de ver por fin salir unas canciones que ya estaban ya preparadas y grabadas ya desde finales del 2019, ahora mismo ya de lo que tenemos gana es de hacer más canciones y de sacar más canciones, o sea que... Con eso te digo bastante. Y me imagino que como nosotros, la inmensa mayoría de las bandas. Efectivamente. Eso te iba a preguntar, que a muchas bandas les ocurrió que precisamente en 2019, cuando llegaba la pandemia a dar la cara ya totalmente y a encerrarnos en casa y a romper nuestra vida tal y como la conocíamos y en lo musical, por ejemplo, a acabar con los conciertos y con todo lo que rodeaba la música en directo, pues a vosotros precisamente os ocurrió eso, ¿no? Negociando el Equilibrio, en verdad, tendría que haber salido mucho antes. Sí, ya te digo, además es que como esto fue una cosa que no se veía venir, no tenías una fecha exacta de salida. Entonces estaba matizado el máster, estábamos ya con la fabricación, el diseño de portada, bueno, esas cosas de cuando se saca un disco y tal. Y de repente te ves en una tesitura de que no sabes qué pasa, no sabes cuánto va a durar y no sabes cuándo va a ser el siguiente periodo de tiempo donde vas a poder trabajar y poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, y luego otra cosa, tampoco había la opción de poder juntarse y hacer más canciones porque estábamos en casa cada uno confinado. Exacto. Bueno, ¿qué te voy a contar? Lo hemos vivido todos y ha sido una situación extraña, rara y, bueno, aparentemente parece que se está acabando y que empieza una nueva era, por llamarlo de alguna manera. Efectivamente. Debe de ser un poco extraño también esa palabra que has utilizado tú, lo de estar presentando ahora unas canciones que para nosotros son nuevas, pero que para vosotros ya tienen, pues eso, 2 años. Claro, es lo que te decía antes, que lo que tenemos unas ganas es precisamente de empezar a funcionar con las ideas nuevas que tenemos, pues muchas de ellas, si me apuras, ideas que ya estaban en el 2019, al final del 2019, cuando ya tienes el máster preparado de lo que acaba de grabarse, ya tienes pensando las canciones siguientes. Entonces es un poco extraño, es como si se tuviera acumulado el trabajo y... No sé, es una situación compleja, pero bueno, la verdad es que la ilusión y las ganas están intactas y tenemos unas ganas del copón. Sí, desde luego que sí. Bueno, hablando de este disco, de Negociando el Equilibrio, que aunque para vosotros, como decimos, los temas ya tienen un tiempo, pero para nosotros es absoluta novedad y estamos ahí descubriendo las canciones y empezando a disfrutarlas. Hablando de este disco, cuéntanos, ¿qué lo separa y qué lo acerca a otros trabajos, como por ejemplo el anterior, que fue Héroes, Esclavos y Traidores? Bueno, lo que lo acerca es que, hombre, yo creo que nosotros tenemos una línea como bastante coherente, el tipo de música que hacemos es bastante, es evidente por dónde van los tiros. La única diferencia es que con el paso del tiempo y los años ha habido una evolución musical, si me apuras, hacia... Bueno, musicalmente un poco más complejo, con otro tipo de trabajo, tampoco, no te voy a decir con una visión un poco cambiando de etiqueta, ¿me entiendes? Sino simplemente más trabajo, más evolución en los riffs, en las construcciones, en las estructuras, en tal. Y en los textos, por ejemplo, en las letras, pues es como una continuación tanto de Héroes, Esclavos y Traidores y de Cicatrices, porque no dejan de ser testimonios vinculados a las emociones, tanto en primera persona como de gente de nuestro entorno, de nuestro alrededor o de gente conocida. Hay gente que nos pregunta, ¿pero vosotros la pandemia os influyó a la hora de escribir? Evidentemente no, porque ya estaba Ya estaban, claro. prácticamente, claro, prácticamente todo hecho en el 2019. Una pequeña anécdota es que, aprovechando esa tesitura, grabamos dos canciones más en agosto del 2021, el año pasado. Y esas canciones lo que hicieron fue complementar las ocho canciones que se grabaron a finales del 2019. Y sin embargo, esas dos canciones tampoco tienen nada vinculado a la pandemia, son otro tipo de reflexiones. Quizá estos 2 años en los que, pues eso, o sea, se ha ido generando ideas, ¿no? Para lo que serán futuras canciones, a lo mejor en esas próximas sí que algún deje haya quedado, ¿no? Porque coincidirá con ese momento en el que se han ido pensando. Sí, porque si no es directamente vinculado a lo que nos ha pasado médicamente hablando, a la humanidad, siempre te puedo dejar otro tipo de secuelas, de cambios de vida, de cambio de concepto de tu forma de funcionar, tu forma de trabajar, cambios de concepto con respecto a lo que era tu entorno. Entonces, bueno, yo ahora mismo no te sabría decir. Pero es muy probable que cuando nos pongamos a escribir lo que ya está viniéndose, seguramente que la influencia directa o indirecta se va a notar. Ahora mismo no te sabría decir cómo, ni cuándo, ni de qué manera, pero seguro, o sea, es que es inevitable. Es inevitable, efectivamente, nos ha afectado a todos de alguna manera. Estas canciones sí que tienen un sello muy personal de Crudo. Es verdad que vosotros, a lo largo de estos 4 discos que ya se han generado, pues habéis ido creando algo muy particular, muy vuestro, ¿no? Muy crudo. Sí, yo creo que, a ver, una cosa que tenemos nosotros es que, aunque a la hora de hacer canciones sean de alguna manera muy, muy identificables, somos como bastante heterogéneos a la hora de escuchar cosas. Y las lleves o no las lleves a cabo a la hora de componer, pues siempre te afectan y siempre te influyen y siempre te hacen aprender desde otra perspectiva, hacer canciones y sobre todo a dejarte llevar, a dejarte influenciar por tus propias emociones. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo lo que se ve es un poco de madurez en tanto en las letras como en los riffs y las canciones y tal. Habláis de la condición humana. Leía que bueno, aquí uno puede encontrar cuestiones como la ira, la lujuria, miedos, decepciones, sueños rotos, recuerdos, todo eso, pues envuelto en ese sonido tan crudo que decía yo, ese hard rock que os ha caracterizado también desde el principio, pero con cuestiones que fíjate, por ejemplo, desde Cicatrices han pasado 10 años y que siguen estando ahí presentes perfectamente en vuestros temas. Ya, la verdad sí que es verdad que haciendo revisión de cosas atrás, sí que es verdad que hay determinadas cosas que siguen actuales, pero bueno, porque nosotros lo que tú dices, como estamos más vinculados a las emociones humanas, lo que dices tú, la ira, a la lujuria, a la tristeza, a determinadas emociones, bueno, son inherentes tanto a nosotros como o sea, al ser humano. Entonces, pues al final es inevitable. ¿Dónde lo grabasteis el disco? Pues está grabado en los estudios Tutu de Corbera y está producido por Sergio Rodríguez y Sergio Díaz, que son unos putos cracks. O sea, que en Asturias son una institución y ahora mismo es como si fuera nuestra segunda casa. ¿Pero el disco se grabó ya en pandemia o ya estaba grabado lo que es toda la creación del disco antes de que llegara el confinamiento? Ocho temas se grabaron, pues eso, se acabó como en octubre, Sí, noviembre del 2019, y luego esos y dos dos otros temas. que has comentado, sí. Claro, y El Equilibrista y En una vía muerta se grabaron en agosto, entre julio y agosto de 2021. Pero bueno, el grueso del máster es previo a la pandemia. Oye, ¿por qué Maniac? ¿Por qué entre los mil millones de canciones que uno puede crudizar, o sea, hacer vuestro, por qué de repente Maniac, esta canción, bueno, pues tan emblemática? Pues hombre, varios motivos. Primero porque ya llevábamos mucho tiempo haciéndola en directo. También es verdad que hace mucho tiempo que no la tocamos y tal. Pero bueno, en mi caso es una canción que de pequeño me influyó, me llamó muchísimo la canción, la armonía, me inspira un poco de nostalgia, un poco de tristeza y siempre me pareció interesante el juego de ese motivo electrónico de ding, ding, ding, ding, ding, Sí, ding, ding, sí. ding, ding. Un día jugándome, salió con la guitarra y tal, y dije, hostia, esto igual si le damos la vuelta a la tortilla, lo convertimos en un tema de rock, igual sacamos algo potente. Y básicamente fue eso, porque es una canción que a mí personalmente me atraía muchísimo y porque el resultado que conseguimos con el ensayo y con el trabajo sobre la canción, nos pareció, hostia, nos pareció cojonudo. Sí, es verdad, ha Entonces, quedado bueno. genial. Es verdad. Y además es que es una canción que se puede rockerizar mucho, ¿no? Que tiene un toque, ese puntito que tú destacabas, por ejemplo, que llevándotelo un poquito hacia el lado así más rockero, se queda genial. Claro, es de esas canciones que no entienden de etiquetas. Bueno, podía haber, Exacto. ¿sabes? Podía haber pertenecido perfectamente al mundo del metal o a otro tipo de género musical. Sin embargo, bueno, pues es una canción más vinculada a la electrónica. Tampoco es, bueno, igual no es exacto. Podríamos hablarlo directamente dentro de, o sea, englobarla directamente en el mundo del pop. Pero es de esas canciones que es buena. Independientemente de la etiqueta y del tipo de música que sea, y que es una manera de demostrar que cuando un tema es bueno, cuando una canción tiene calidad, da igual desde qué perspectiva la veas, que va a acabar sonando como un cañón, y es el caso de Menia. Desde luego que sí. Recomiendo a los oyentes que si aún no la han escuchado, que le echen un oído porque les va a encantar y seguro que se va a convertir, ahora que tanto se lleva esto, en una de las fijas en el playlist que uno se pone luego en los auriculares, pues por ejemplo, para estar ahí en casa haciendo cosas o salir a pasear. Va a ser de esas canciones que siempre vais a querer llevar ahí en la playlist para hacer cosas. Imagino que también hay muchas ganas de tocar, ¿no? De llevar estas canciones al escenario. Sí, estuvimos en diciembre, estuvimos con Porco Bravo en Bilbao, Sí, en la Sala Santana la Santana, 27. sí. Ya estuvimos en Mieres presentándolo en febrero. Estuvimos en marzo en Oviedo, volviendo a tocar con Porco Bravo en Oviedo, la Sala Gón. Vamos a estar el día 4 de junio en el Teatro Vitalaza de Pola de Lena. Tenemos el 12 de agosto en Avilés, en La Mar de Ruido. Y bueno, tenemos tres o cuatro. Ah, bueno, el 8 de julio en Santander y alguna cosuca más todavía que estamos apalabrando. ¿Sabes lo que pasa? Que también luego hay por otra parte un poco todavía de psicosis con la pandemia. Sí. Entonces nosotros hemos decidido esperar un poquito y empezar a hacer bolos un poco más adelante para no volver a vernos, volviendo a cerrarnos en casa porque alguien dé positivo, porque la gente todavía no se atreva a ir a los conciertos. Entonces lo estamos viendo desde una perspectiva un poco cautelosa. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Pero ya te digo, las ganas de salir a tocar, uf. En todo lo alto, ¿no? Efectivamente. Pues, Víctor, muchísimas gracias por pasarte de nuevo por aquí, por nuestros micrófonos. Enhorabuena por este nuevo lanzamiento, que me ha gustado muchísimo, y Muchísimas gracias. ojalá que os traiga muchas alegrías. Nada, y hombre, y esperemos que en breve podamos daros incluso en lo siguiente, que ya va siendo hora, por cierto. Eso, que hemos estado mucho tiempo sin disco nuevo. Han pasado prácticamente 7 años, ¿no? Desde el Héroes. La verdad es que da un poco de. En el fondo me jode, porque es como tener la sensación como de estar hasta de haber perdido el tiempo. ¿En Sí. qué? ¿En dónde? ¿Y por qué? ¿Sabes? Y al final el tiempo no pasa en balde y. ¿Sabes? Y nadie te lo va a devolver. Entonces, bueno, no es que se tenga prisa, pero como que tengo más cosas que decir y no se están cumpliendo los tiempos que nuestras expectativas querían, ¿sabes? Entonces, bueno, ya te digo, tenemos unas ganas de meternos a trabajar y a y a montar las canciones nuevas que no ven. Y muchas ganas de recuperar efectivamente ese tiempo que efectivamente todos tenemos esa sensación de un poco de que nos ha faltado, de que lo hemos perdido. Pues Víctor, lo dicho, muchísimas gracias, Pus Acturie siempre y que haya muchas alegrías con este disco y con los futuros. Un abrazo. Muchas gracias y un saludo a la gente de Conforta Heavy. Un placer, como siempre. Gracias, Víctor. Pues vamos a escuchar otro de los temas de este nuevo disco que acaban de publicar, precisamente Crudo, y que hoy te acercamos aquí al Conforta Heavy. Esto se llama El Equilibrista, es una de esas dos canciones últimas que hicieron. Los Crudo, ya te decía, han pasado pues en todas y cada una de las ocasiones en las que han presentado sus cuatro discos. Han pasado con todos por aquí, por el programa. Bueno, más. ¿Sabes que han vuelto Rammstein? Esta es una de sus nuevas canciones.

Pues ahí está el nuevo tema de Shaman, avanzando lo que el 20 de mayo será su nuevo disco. Bueno, hasta Austria nos vamos ahora para ofrecerte el nuevo lanzamiento, que no me atrevo a decir el título, lo reconozco porque el alemán no es lo mío. Los austriacos Sir Dorat, presentando su próximo EP, que verá la luz el 20 de mayo también, con el disco de Shaman. Este es el anticipo. Desde Austria, sí señor. Más cositas, venga. El próximo grupo en sonar son Rake Behind. Y esto se titula Genesis. Nos ha llegado hoy mismo a la radio. Love. Genesis. Bueno, estamos casi a puntito de cumplir nuestra primera hora de programa. Son tres, esto pasa volando. Qué barbaridad, espero que a ti te esté ocurriendo como a mí, que se me está yendo esto volando. ¡Venga, más estrenos! Estamos ahí en plena materia musical, sí señor. Y la continuamos con los Dead Viking Metaleros, Dead Seal. Así es como suenan. Con Inia, su último disco. Hoy, protagonistas aquí, en el Confuerza Heavy. Fuck it. La banda arrancó hace ya bastante tiempo, allá por el año 2011, pero es verdad que la consolidación ha llegado pues poquito antes de la pandemia, ahí por el 2019. Son Frozen Seal y Inia, es ese disco que publicaban a finales del pasado 2021. Pues aquí en las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Hoy vamos a recibir precisamente a Isaac Solanas, que es parte fundamental dentro de este entramado que es Frozen Seal, de esta aventura que, como te digo, ya arrancó hace tiempo. Isaac, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? 2011, ¿no? Es el momento en el que comienza esta aventura, aunque ha sido en 2019 cuando realmente, bueno, pues la banda parece que ya se ha afianzado. Correcto, sí. De hecho, empezó como en 2010, una cosa así, aunque en 2011 ya conocí a Mark y entonces como que cogió una dirección más directa, digamos. Uh-huh. Y sí, hasta el 2019 no hubo la formación esta definitiva. Así que esta es la buena. Y justamente cuando encontréis una formación estable, una formación que estoy seguro le va a dar muchas alegrías a los seguidores del grupo, pues llegó una pandemia y os parte todo por la mitad. Correcto. Y justo entonces no lo habíamos publicado, pero habíamos signado el contrato con Helheim Records. Y fue a signarlo y empezó la pandemia. Fue como, vale, empezamos bien. No tenéis nada que ver vosotros. Eso ya lo aseguramos, que no fuisteis culpables de nada de esto. Exacto, no, nada. Bueno, finalmente ese contrato con Helheim sí que se ha llevado a cabo y a finales del pasado 2021 Inia ha visto la luz con ellos, precisamente. Sí, exacto. Y ahora estamos girando también con otros grupos de Helheim. Digamos que es una mini gira que se llama Helheim Records on Tour. Uh-huh. Entonces se van organizando cosas, sí. ¿Quién os acompaña en esa gira? En Morgan, en los dos conciertos que haremos ahora, y Dracum en uno de ellos. Uh-huh. Muy buena banda, Dracum. Madrid también, y Zaragoza. Sí, y como decíamos, ya está todo ultimado, año 2019, y de repente en el 2020, cuando nadie imaginaba que pudiera pasar algo así, llegó una pandemia que nos cambia la vida. ¿En qué manera afectó a la banda y a ese proyecto que ya teníais de grabar el disco? A ver, a nivel de directos, evidentemente fue mal, porque no podíamos hacer claro, nada. Todo se cortó. Como todo sí. El mundo. Claro. Sin embargo, estábamos acabando la producción del disco y aunque nos quedaba algún solista que grabar y también una coral, pudimos avanzar mucho por nuestra parte y de hecho como algunos dejaron de trabajar, pues tuvieron más tiempo también para dedicar al grupo. Y entonces, pues, aceleró un poco la parte más de machacar con ordenador, de producir y de terminar los últimos arreglos. O sea, en cierto modo nos vino bien. ¿Fuisteis de esas bandas que a través de videoconferencia ensayaban y ultimaban detallitos de las canciones y todo eso? ¿O estabais tan agobiados como la otra mitad del mundo como para no tener ganas de ponerse a ensayar? A ver, lo que es ensayar tocando, no lo hicimos. Lo que sí hacíamos eran reuniones periódicas para decidir cómo sería la ilustración, cómo haríamos el librito, como detalles de estos, cómo lo promocionaríamos. Hacíamos reuniones, manteníamos el contacto y la parte musical, como veíamos que no había directo, pues de momento no había conciertos a la vista, pues la teníamos más apartada. Uh-huh. Bueno, pero ahora que has hablado de ese concepto, ¿no? De lo que rodea el disco, de lo que empaqueta la música, portada, sí. Libreto, no lo podéis haber cuidado más. O sea, el que se vaya a una tienda de discos y se compre el disco de Frozen Seal, se lleva, bueno, algo cuidadísimo. Es verdad que no estamos acostumbrados a ver cosas tan bien hechas como lo que vosotros habéis presentado, con libreto extenso, con todas las letras, con digipack, con doble CD, en fin, que ha sido un algo muy, muy cuidado para que aquel que vaya o aquella que vaya a una tienda y se gaste el dinero que le cueste un disco, pues se lleve lo máximo, ¿no? Muchas gracias por valorar esto. Sí, lo cuidamos mucho porque nos hacía ilusión cómo hacerlo lo mejor que se nos podía ocurrir. Y yo qué sé, pues habíamos visto durante los años discos de Nightwish de estos súper currados, sí. De, yo qué sé, de Blind Guardian, que eran así como muy bonitos, con muchas cosas, ¿no? Ilustraciones en cada página del libreto, cosas así, que era como, wow, esto, aparte del disco, me gusta tenerlo como colección, ¿no? Y un poco en este concepto queríamos mimar el disco, ¿no? Porque también eran muchos años de composición y producción y queríamos darle el acabado que creíamos que se merecía. Sí, es verdad. Esto lo entendemos muy bien aquellos que en la cama pues poníamos ya todas las portadas de los discos de Iron Maiden o todas las portadas de los discos de Blind Guardian, las ponemos todas ahí, todas juntitas, aunque solo fuera por pasar un rato disfrutándolas, mirándolas. Algo que por desgracia se ha perdido un poco, esto de disfrutar de todo ese envoltorio, ¿no? que rodea la música, que es la portada, el embalaje y todo lo que conlleva. El sentarse pues en tu butaca favorita y estar escuchando un disco con tus cascos puestos y a la misma vez echarle un vistazo a la portada, al libreto, seguir la historia, en fin. Todo eso que por desgracia, pues a través de las plataformas digitales, pues se ha perdido un poco. Pues sí, estoy de acuerdo. Hay como una poética en todo este acto que se ha perdido. Además, también poca gente creo que se pone a escuchar un álbum de principio a fin, sí. También. Claro, es mucho más inmediato, ¿no? Ahora escucho un single, ahora me olvido de él o me lo guardo y ya sonará cuando suene en aleatorio, ¿no? Es como muy, muy, mucho más caótico, sí. y mucho más por singles. Estoy pero totalmente de acuerdo contigo. Yo soy de la escuela esta, de que me gustan las cosas así como vosotros las hacéis y os lo agradezco en nombre de los fans del grupo y de los que estoy seguro que se van a hacer fan muy, muy prontito, porque estas cosas, estos detalles con los seguidores son muy, muy de agradecer y más en estos tiempos. Y ya entrando en la música, os definen como Death Viking Metal, pero es verdad que dentro de, por ejemplo, dentro de este disco hay una variedad musical muy, muy extensa. Sería muy difícil catalogaros dentro de un único estilo. Sí, de hecho, algunas veces nos dicen Death Viking, pero nos catalogamos como Viking Sinfónico. Uh-huh. Porque la parte sinfónica tiene mucho peso. Es fundamental, entonces, sí. Tiene muchas influencias, sí. Tenemos que ponerle una etiqueta mayoritaria, digamos, para que se entienda un poco qué hacemos. Pero luego, pues esto, tenemos influencias de folk, de black, de lo que nos venga realmente, lo que pida la canción. O sea, tampoco hay que cerrarse un estilo. Y si suena bien y la canción funciona, pues adelante. Ese es un poco el concepto. Y luego tampoco hay miedo a si hay que adentrarse en la atmósfera de una canción, el darle forma, aunque te dure 8 minutos, como puede ser, por ejemplo, alguna de las canciones que en el disco, 7 minutos y pico, 8 minutos y sí. Pico, pues se hace sin miedo, ¿no? En ese sentido, ahora que corren tiempos en los que parece que llegar a los 3 minutos ya es demasiado. Sí, sí. En este caso es como casi un desafío a la audiencia. Es como, ¿queréis canciones cortas? Pues mira, empezamos con una de 8 minutos. Exacto. Tras una intro de 3 minutos, ¿no? Sí, sí. Hay un poco este concepto, ¿no? De dejar que las cosas evolucionen a su ritmo y no apresurarlo para que se disfrute pues la experiencia completa, ¿no? Intentamos a la hora de componer y producir no componer pasajes como que se puedan cortar, ¿sabes? Intentamos dar valor a cada segundo del oyente, es como que no lo alargamos porque sí. Entonces, si hay 8 minutos, a nuestro ver son 8 minutos que están para ser 8 minutos y no menos. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo, porque si hay 8 minutos, no sobra ni un segundo. Todo tiene su sentido, todo está donde tiene que estar y es un disco, bueno, os estaréis dando cuenta queridos oyentes, de lo que me ha gustado este trabajo, que lo he disfrutado muchísimo y la verdad es que me apetecía mucho que pasara Isaac por aquí por el programa. Imagino que claro, estas canciones que ya, bueno, pues llevan un tiempo ahí cociéndose a fuego lento, pues para vosotros ya habrán surgido incluso ideas nuevas, ¿no? Para un futuro. ¿Este es el futuro de la banda? Me refiero, ¿lo que encontramos en este disco es el camino que os planteáis de cara a los próximos trabajos? Sí, totalmente. Es decir, igual hay algunas experimentaciones de estilo, ¿sabes? Igual pues hay algunos temas más oscuros en el futuro, algunos más festivos quizás, algunos, bueno, depende un poco de lo que salga y de lo que nos pidan, o sea, nos pida el cuerpo. pero sí, totalmente, el sonido sinfónico y este nivel de detalle, digamos, es el camino a seguir. Si lo comparamos con nuestro EP Deafening Woods, pues sí, totalmente Inia sería el camino que queremos seguir. Eso te iba a decir, que hay un EP previo para aquellos que pues mira, por ejemplo, los que le queréis echar una escucha en Spotify lo podéis encontrar y es una buena forma también de descubrir los orígenes del grupo. Ha cambiado, ¿no? Se nota una madurez y un crecimiento muy importante en este tiempo. Ha cambiado en muchos aspectos, sí. En general, bueno, es que ha mejorado todo. Han sido años que se han aprovechado para pulir todo. Quiero destacar que nos gusta mucho cómo encaja Umbra a la voz con la formación, que le da una agresividad especial a la voz, ¿no? Uh-huh. Y la inclusión de Gerard de Diego también a las voces limpias, pues bueno, que es el bajista también, también ha sido un gran aporte, porque yo, por ejemplo, estoy bastante cómodo en los registros graves y él me complementa pues en la parte más aguda. Entonces podemos hacer armonías y dar pues todo un toque más rico en general. Y sí, a nivel de producción, pues bueno, yo soy productor musical y he estado aprendiendo durante todo este tiempo también pequeños recursos que enfatizan la emoción de la canción, ¿no? Pues entra un trozo impactante y das como un golpe, un efecto de sonido que es como un golpe, ¿no? Pues eso ayuda a subir la emoción del momento, ¿no? Y pequeños detalles que van sumando y al final, pues es lo que dices, que se nota una evolución y me alegro de que se note, ¿no? Sí. Y luego un montón de detallitos también, ¿no? Porque el disco es muy de detalles, es muy de... Yo muchas veces lo digo, ¿no? Un disco de escuchar varias veces y en cada una de las escuchas descubrir matices, descubrir cosas que a lo mejor en la primera ocasión que lo has escuchado te han pasado desapercibidas y esos discos que gusta mucho por eso, porque los vas redescubriendo con cada una de las veces que te lo llevas al oído, ¿no? Y en ese sentido, Inia es un disco así, ¿no? Muy de detallitos. Sí, total. Es lo mismo que pensé cuando lo hacía y luego cuando lo escuché, en plan... Y lo que me comentaron también a las primeras personas a las que se lo enseñamos, en plan, me ha gustado mucho, pero tengo que volver a escucharlo, ¿no? Es como lo primero que decían, y es como, lo entiendo, porque es que hay muchas capas, ¿no? Hay el foco principal que sí que hoy es la primera vez, pero luego, pues, mira, hay aquí esta segunda voz. Hay este efecto del que no me había dado cuenta, estos acordes de fondo, ¿no? Sí, como texturas, hay, sí, muchas cosas. Violines, en fin, pues detalles de instrumentales que a lo mejor, pues eso, te pasan un poco desapercibidos en algún momento, en algún puntito ahí que luego lo descubres en otra escucha. En fin, es muy rico el disco y verdaderamente os lo recomiendo. Isaac, ahora bueno, pues el gran deseo que seguro tenéis es llevar todo esto al directo y compartirlo con el público, pero ya desde un escenario. Sí, totalmente. Ahora lo que toca es tener el contacto directo con la gente y ver cómo reciben nuestra música, ¿no? Sí, sí. ¿Hay proyectos ahora de cara a este verano que ya tenemos ahí inminente, este final de primavera y principios del próximo verano? ¿O quizá ya más pensando en el otoño? No hay nada de lo que pueda hablar públicamente, porque se está mirando a ver si se puede hacer o no se puede hacer. Entonces, no puedo decirlo. Pero lo que tenemos de momento son los conciertos de Madrid y Zaragoza y planeamos hacer muchos más, claro, cuando se pueda y tan pronto como se pueda realmente. Y nos gustaría mucho salir fuera también. Esa es otra de las cuestiones que, en fin, pues tarde o temprano habrá que planteárselo también, ¿no? Hacéis una música perfectamente exportable, hay públicos más allá de las fronteras de la península ibérica bueno, pues, gente con unas ganas tremendas de disfrutar de música a la que vosotros le podéis encajar muy, pero que muy bien. Sí, claro. De hecho, muchas de nuestras influencias son, pues, de Finlandia o alemanes. Claro, en estos países funciona bien el estilo, entonces queremos visitarlos y queremos ver cómo se recibe allí. Y en América Latina también, claro, también hay mucha efusividad, sí, en el momento de recibir nuestra música. Y unas ganas de vivir en directo conciertos fantástica. Ahora mismo, por ejemplo, lo estamos emitiendo nosotros para la radio argentina también y bueno, pues cada semana nos llega también el feedback de la gente, de las ganas que tienen también de que las bandas de aquí vayan para allá y bueno, pues los puedan también disfrutar de vosotros en directo. Pues ojalá que sea muy pronto y ojalá que poco a poco se vayan cumpliendo todos esos deseos. Isaac, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Os deseo muchísima suerte. Muchas gracias por todo y por valorar nuestra música. Es un placer. Es fácil valorar música cuando se hace bien. Un abrazo. Gracias. Venga, gracias. Un abrazo. Escuchamos otro de los temas de este nuevo disco que acaban de publicar Frozen Seal y que hoy pues te presentábamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Había muchas ganitas de que pasaran por aquí, por él con Fuerza Heavy. A finales del pasado 2021 presentaban este disco. Son Frozen Seal. Bueno, pues de ellos pasamos a los siguientes invitados de la noche. Hace muy poco han pasado también por aquí para compartir con nosotros las impresiones, las buenas impresiones que está teniendo, que está causando Queen of Darkness, su último disco. Ellos son Teufeltal. Teufeltal, hace poquito que, como te decía, pasaron por aquí por el con Fuerza Heavy. Y está que sale ya el nuevo disco de Bloodhunter. tremendo, ¿eh? Qué ganitas, ¿eh?, de que llegue el disco completo. Bueno, para que lo escuche todo el mundo. Yo, que ya he tenido la oportunidad. ¿Qué quieres que te diga? Es un discazo. Ve la luz el 27 de mayo. De vez en cuando los medios de comunicación tenemos esas ventajas, ¿no?, que nos los hacen llegar un poquito antes. Esta banda gallega. Que está en una forma increíble. Blood Hunter, sí señor. Bueno, ahí les dejamos para pasar a lo siguiente, que es ni más ni menos que el nuevo tema de Tierra Santa. Acaba de ver la luz Pecado de Ángel, que es el tema que adelanta Destino, el que el 10 de junio se convertirá en el nuevo trabajo discográfico de los riojanos Tierra Santa, que ya es el duodécimo álbum de estudio de esta banda, que está compuesto por 11 canciones que nos devuelven, dicen, desde su discográfica, Maldito Records, nos devuelven la rabia y garra de sus orígenes con un sonido espectacular que se identifica con los grandes clásicos del género. Júzgalo por ti mismo, creo que no están nada, nada desencaminados. Grabado, ¿dónde si no?, en Los Sonido 21, con Javi San Martín y Ángel San Juan. Pecado de Ángel, lo nuevo de Tierra Santa. Solo la humanidad serán las quieres que te diga? Suenan tremendos, Tierra Santa, Pecado de Ángel. Ahí estaba ese nuevo tema de su futuro nuevo disco, 10 de junio. Más cositas, son 100 fuegos y esto es Instinto. Fuegos, Instinto, otro de los avances también para ellos, para su nuevo disco. Bueno, esto del metal no es fácil, es duro tener una banda de metal, luchárselo cada día, enfrentarse a mil historias que no son pues nada fáciles de llevar adelante. Es un estilo musical al que desgraciadamente muchas veces se le pone demasiadas trabas. Y para que esto vaya hacia adelante hay que no rendirse nunca. Ellos lo tienen muy claro. Son Mandrágora Negra y están presentando Símbolo de Libertad, su nuevo disco. Esto que suena se llama Jamás me rendí. Hoy en el Confuerza Heavy, Mandrágora Negra son protagonistas. Hola. Estamos. ¿Ya? Mira, precisamente estáis escuchando ahí la voz de Antonio de Mandrágora Negra, al que vamos a saludar ya. Justo, Antonio, buenas noches. Buenas noches, Julián. Justo estabas diciendo hola cuando yo iba a presentarte y se te escuchaba decir hola y digo, voy a presentar a Antonio antes de que se presente él solo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, acabamos de salir ahora mismo del ensayo y acabo de llegar a casa y poco más puedo contarte. Qué cambio, ¿no? En apenas un par de años, qué gusto esto de poder ir a ensayar, de poder estar todos juntos, ¿no? ¿Cómo habéis llevado la pandemia, esta situación sanitaria que, como digo yo, nos puso todo patas arriba y que ni tan siquiera permitía, pues por ejemplo, eso que acabáis de hacer, ¿no? Juntarse para ensayar en algún momento de lo más potente así de esta historia sanitaria. Pues la verdad es que ha sido complicado, pero bueno, nos ha servido pues para poder terminar este trabajo que estaba en plena realización antes de que surgiera todo el tema de la pandemia. Yo y otros componentes, el otro guitarrista, acabamos de llegar a la banda y claro, no podíamos juntarnos y demás y ha sido complicado, pero bueno, hemos aprovechado gracias a que ahora podemos hacer todo a distancia para poder grabar y componer y demás. También han surgido temas que pueden ir incluidos en el próximo disco o quién sabe. Ahí hemos creado un pequeño baúl para el futuro. Es verdad que no ha tenido muchas cosas positivas este periodo de 2 años, ¿no? Desde marzo del 2020, pero si se le puede encontrar algo positivo, quizá eso, ¿no? Que tú apuntabas, el haber tenido más tiempo para matizarlo todo, para darle forma a las canciones, para trabajarlas más. Bueno, pues eso es lo, desgraciadamente, de lo poco positivo que se le puede encontrar, pero al menos eso sí, ¿no? Claro, porque ha sido una pena que nosotros íbamos a salir a tocar justamente el año de la pandemia, íbamos a sacar el disco, íbamos a hacer la gira y de repente pues tuvimos que darnos un tiempo y centrarnos en el proyecto de otra manera, a distancia y cada uno en su casa y con mucha precaución, pero bueno, al final lo hemos podido conseguir. Es verdad que decía yo al presentar la canción que hemos escuchado, que tener una banda de metal no es nada fácil, que hay mucho contra lo que luchar, demasiadas barreras a veces que derribar. Por eso, una canción como Jamás me rendí es un poco ejemplo, ¿no? De lo que cuesta el mantener una banda de metal, ¿no? Sí, la verdad es que es complicado, porque ya nada más que por el hecho de juntar a 5 o 6 personas 2 días a la semana para tocar, para ensayar, es complicado. Y poder encontrar a gente así que tenga la misma motivación, es la misma ganas y esa pasión por la música para poder sacar el proyecto, pues es difícil. Nosotros, ahora mismo, la formación que estamos, tenemos la suerte de poder estar ahí y cumplir nuestro sueño, que es estar en una banda, hacer música y tocar lo que podemos. Son 4 discos ya, esto va creciendo, poco a poco se van sumando y pese a que, como hemos estado comentando, ha habido 2 años ahí de parón prácticamente absoluto para todo, también para la música, pues pese a esto se va sumando 4 ya, empieza a ser una cifra considerable de discos. Sí, la verdad es que es un número muy bonito. Y todo esto se lo debemos sobre todo a los miembros fundadores del grupo, como Moisés Montero o Maxi, que es el cantante y el bajista, que llevan ahí desde el principio. Sí, sí. Y gracias a su tesón y a su esfuerzo y a luchar por el metal, pues la banda sigue ahí. Ahí está, efectivamente. Como dice la canción, Jamás me rendí. Pues ellos no se han rendido, se mantiene en pie perfectamente y yo creo que con más vida que nunca, Mandrágora Negra. Así como, simplemente como oyente, por ejemplo, ¿qué encuentras diferente en Símbolo de Libertad con respecto, por ejemplo, a lo que encontramos en Imparable o en Sueños de Realidad? ¿Qué ha cambiado? Pues por empezar, algunos de los miembros, Entonces, pues nada más el hecho de que los dos guitarristas seamos nuevos, pues nosotros tenemos una manera de tocar, una manera de hacer los punteos, una forma de componer diferente. Aunque el gran peso de la composición de la banda lo lleve Moe, nuestro cantante, pero nosotros hemos podido aportar nuestro granito de arena y, aun siguiendo la línea anterior, poder dar un pasito más. ¿Qué es lo que te atrajo a ti de Mandrágora Negra para unirte a esta aventura, para decir, pues oye, me apetece mucho formar parte de esto? Pues realmente fue fruto de la casualidad, porque yo soy granadino y yo subí aquí a Guipúzcoa a buscarme la vida. Eso te iba a decir que voz de guipuzcoano no tienes, acento me refiero, no tienes. Se parece más tu acento al mío, se parece más al mío que al de un guipuzcoano. Eso es. Pues eso, fruto de la casualidad. Yo me subí aquí, me tiré un año sin tocar con nadie. Yo abajo también tenía alguna banda, me dedicaba a la música. Y yo me metí en una página de contactos de músicos y se pusieron ellos en contacto conmigo, que daba el perfil. Y vamos, en cuanto escuché un poco de su música, para adelante, me encantó. ¿Este era el estilo musical que tú practicabas en esas otras bandas o no? Yo venía, yo en mis comienzos como guitarrista, mi primera banda era una banda de black metal. Y luego, después de cuando esta banda se disolvió, entré en otra banda de rap metal. Uh-huh. Es decir, nada que ver con nada lo que, ver, sí. que hago ahora. Y dices que en este sentido, pese a que, por ejemplo, como tú muy bien apuntabas, los guitarristas entráis nuevos, pero sí que habéis formado parte también de la composición, ¿no? De Símbolo de Libertad. El Símbolo de Libertad, muchas canciones vienen de anterior. Sí. Anterior incluso de que yo llegara aquí a Guipúzcoa. Pero bueno, habiendo nuevos miembros y tal, hemos aportado nuestro granito de arena, vamos a hacer por aquí, por allí, vamos a hacer este punteo, vamos a hacer este arreglo, y de esa manera hemos podido, digamos, poner un poquito de nuestra parte, nuestro sello personal. Y luego lo que ha sido toda la grabación, el darle forma a las canciones, ya una vez que estaban terminadas, ¿no? El grabarlas, el hacer ya como esa toma final, ¿no? De cómo va a quedar luego para que el oyente, para que el fan de la banda la escuche. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? ¿Dónde habéis grabado? Y cuéntame si habéis estado a gusto grabando ahí. Pues la verdad es que ha sido súper fácil, hemos grabado de una manera muy sencilla porque hemos tenido la suerte de poder grabar en la casa de Moy, que en su estudio, y la verdad que con el tema de la pandemia, pues sin prisa, también hemos podido trabajar también un poco a distancia, yo grabando desde mi casa, yendo a visitarle cuando ya se podía un poco salir un poco del pueblo, pues ir a su estudio en persona, mandarnos ideas, en fin. Ha sido un largo, pero gracias a las posibilidades que tenemos ahora, ha sido un trabajo fácil y que nos va a ayudar al futuro a poder realizar, por ejemplo, el próximo disco de una manera más rápida, digamos. Es verdad que el método. El no estar pendiente del reloj, el no tener que estar mirando un calendario, el decir, joder, que no me puedo pasar de las horas porque esto vale una pasta, que en fin, el hacerlo con la tranquilidad de poder disponer del estudio, pues cuando uno desee, como ha sido vuestro caso, hace que uno pueda madurar mejor las canciones, ¿no? Y hacer todas las tomas necesarias para que se quede como realmente uno quiere. Exactamente, pero tampoco te puedes parar ahí. Cuando se cierra un trabajo, ya no te puedes parar a darle más vueltas. No puedes, si no, no lo acabas nunca. Exactamente, ya, esto se va a quedar así y la siguiente idea vamos a guardarla para el futuro, ahí haciendo nuestro cajoncito de ideas, nuestras composiciones que están ahí, para poder emplearlas. Ya te digo que, por ejemplo, este disco había temas que estaban ya pensados con anterioridad. Uh-huh. Y se le ha podido dar una vuelta y tal, y hasta darle la forma que tienen. ¿Todavía retocasteis algo en el estudio? ¿En el estudio de grabación ya a la hora de, pues eso, de grabarlas todavía, había ese momento de decir, ¿y si cambiamos este punteo? ¿Y si metemos esto aquí? ¿O ahí ya llegó todo muy terminado a la hora ya de rematarlo? La verdad que en el estudio hubo cosas que tú llevabas a lo mejor alguna idea preconcebida y nos poníamos ahí, por ejemplo, Moy y yo a grabar. Y me decíamos, vamos a tirar mejor por aquí. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y bueno, pues como entre dos amigos, ahí haciendo un puzzle. Y dándole forma. Que muy, ¿no?, a gusto, sí. Muy bien, la verdad. Muy bien, dándole forma. Otras cosas eran así y así se quedaban. En fin, hubo un poco de todo. Hombre, imagino que después de dos años también, que antes decíamos que se pararon los conciertos, se paró todo, obviamente, lo que también es unas ganas, yo se lo digo a todos los grupos que pasan por aquí por el programa, las ganas de tocar los músicos, yo creo que son mucho mayores que en 2019, y las ganas del público también de disfrutar de conciertos en directo también se nota que son más. Imagino que estáis deseando, ¿no?, presentar estas canciones en vivo. La verdad es que hemos tenido la suerte de ya dar unos pocos de conciertos, no muchos, pero bueno, hemos estado, la semana pasada estuvimos en Burgos, hemos tocado también en Irún, en Palencia, y hemos tenido la suerte de ver una sala, la sala, verlas llenas, de ver a la gente que se sabe tus canciones. Es algo increíble, la verdad, es algo que es lo que más te llena, ¿no? Llegar a un sitio y conocer a la gente, y que la gente venga a ti, que quiera hacerse una foto contigo, que te hable de las canciones, que se sientan reflejados. La verdad es que es algo muy difícil de explicar, pero que a nosotros nos llena de verdad con, sí, el alma, que eso suceda. Es muy bonito, es muy bonito, sí, grabar, pero esa parte del contacto directo, ¿no?, con el oyente, el escuchar cantar esa canción, ¿no?, a la gente, eso es otro mundo, eso es... Ese, yo creo que es lo máximo, ¿no?, para un músico. Eso es el culme del músico, ¿no? De algo que has creado tú y que le llegue a la gente, que lo interprete de su manera, que lo sienta. Eso no hay palabras para describirlo. Cerráis con una canción que se llama Desde mi balcón. Exactamente. Muy... pues eso, recordándonos eso que hablábamos antes, ¿no? Aquellos días en los que pasamos tanto tiempo en los balcones y sin poder salir a la calle prácticamente. Exactamente, esa canción la queríamos sacar ahí en plan, sacarla suelta, porque todo el mundo estaba haciendo cosas para el tema de la pandemia, ya sabéis, el resistiré cansino que sonó hasta la saciedad. Digamos que nosotros queríamos hacer algo parecido a nuestro rollo. Sí. Y ese fue el tema de la pandemia. Desde mi balcón. Es una canción porque es verdad que este disco, que es Símbolo de Libertad, pues siempre se va a recordar en Mandrágora Negra como aquel disco que se gestó en plena pandemia, ¿no? Y quizá esa canción, Desde mi balcón, será un poco la canción que más lo recuerde estos momentos. Exactamente. Y por ser así, digamos también fue la pandemia ha sido un momento duro y igual por eso, como queríamos que fuera la última canción del disco, no por cerrar, sino por esta quizá la que, no sé, no sabría explicarte. Sí, pues es una buena forma también, ¿no?, de recordar eso, que este disco ha sido el que se ha generado precisamente en estos dos años que afortunadamente han pasado y que parece que ya por fin vemos un poquito de luz ahí al final de este largo túnel que nos pensábamos todos. Yo recuerdo que, siempre lo digo, que recuerdo cuando allá por marzo decíamos, bueno, a ver si para este verano ya empiezan otra vez los conciertos. Joder, para este verano, dos años ha durado esto de momento y por desgracia no ha terminado aún. Antonio, muchísimas gracias, sí, por pasarte por aquí, por los micrófonos del Conforza Heavy. Os deseo muchísima suerte. Ojalá que este símbolo de libertad, que tiene además ese título tan bonito y tan impactante, ¿no?, pues ojalá que os dé muchas alegrías y como comentábamos, que se pueda compartir encima del escenario muchísimas veces. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Ya sabéis que tenéis aquí las puertas abiertas siempre que lo deseéis. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias, Antonio. Bueno, pues Antonio Jesús García de Mandrágora Negra, hablándonos esta noche también aquí en el Conforce Heavy, de este nuevo lanzamiento de la banda, un disco que lleva canciones, pues eso, como Desde mi balcón. Desde mi balcón, de esta manera cierran su último disco, Mandrágora Negra. Hemos escuchado Jamás me rendí, que es una canción de auténtico metal. Esta baladita que cierra el disco y que nos recuerda tiempos. Bueno, que ojalá no tengamos que volver a repetir nunca. Desde mi balcón, símbolo de libertad, es ese último trabajo recién sacadito hace apenas 2 meses. Y nosotros que estamos encantados de poder presentártelo aquí en el Con Fuerza Heavy. Más cositas, venga, vamos a darle cañita a esto. Que se suben ahora aquí a este cohete disparado directo al corazón del rock. The Golden Lips. Live faster. ¡Buah! Suenan tremendos, The Golden Lips. Bueno, más cositas, mira. Se estrena Tic Tac, el primer single de Lapso. Se convierte de esta manera, como te digo, en el primer single del nuevo lanzamiento de los murcianos Lude. El disco que se llamará Lapso y para el que hay un Verkami en el que te invitamos a participar. Si quieres escuchar el álbum completo y no esperar a las publicaciones digitales, lo puedes adquirir en Verkami en formato físico. Y de esa manera, pues echarle una manita también a la banda. Y bueno, en este crowdfunding vas a encontrar un montón de recompensas que el mecenas va a tener la opción de elegir. Por ejemplo, tablas de skate, la máscara que lucen los Lude en los directos. En fin, un montón de cosas muy, pero que muy chulas. Entra al Verkami de la banda, de los Lude, y disfruta ya del disco. Nosotros de momento te damos ese anticipo de Lapso, se llama Tic Tac. Los murcianos Lude, ahí están, sí señor, potentes, muy potentes, esperando con muchas ganas Lapso, ese nuevo disco. Vamos con Taco Sal y su Adicción Natural, el nuevo disco que acaban de publicar, en el que hay temazos, ¿eh? Es un EP que les va a traer muy prontito aquí al Con Fuerza Heavy a contarnos, pues eso, todos los pormenores sobre el disco. Esto se llama Abril. Sal, ya te digo, muy prontito se pasan por aquí, por el Con Fuerza Heavy, ¿eh? Estos son los del Rayo, que han vuelto con Cuídate. Pájaro que vuela no es consciente del peligro, de la acechante cazador. Morias de un joven caminando por las calles, cabeza gacha y pundonor. Los tiempos han cambiado, hemos vuelto del infierno. El ángel de la guarda ya nos ha dejado tirados. Carretera y manta para un viaje a lo salvaje. Y mientras tanto, cuídate. Y mientras tanto, envueltos en papel de plata, cómplices de engaño y de dolor, pateando por las calles, peleando por los bares, vendiendo almas por placer. Y los tiempos han cambiado, hemos vuelto del infierno. El ángel salvaje. Y mientras tanto, cuídate. Cuídate, los del Rayo. Y estos son Reincidentes. Llega el anochecer, dinero o placer, todo distorsionar. Más, reírme sin parar, llegar donde tú estás, no hay mucho por hacer. Voy con el viento a favor, aireando mi adicción, envejeciendo más y más. Qué mala impaciencia, estoy pero no estoy. Después de la conciencia, ¿cuánto va hablando? Quiero romper el aire de una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que esconden y qué pensarán mañana? Cambiar la realidad, hablando por hablar, hay ganas de actuar. Ni contigo ni sin ti, ¿qué más puedo decir? Ya no sé quién soy. Ven, mis ojos son mi fe, tu sexo sabe a miel, empiezo a clarear. Tarde de ciencia, necesario para volar, derroche de prudencia si no quiero explotar. Enamorarme cada vez, una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que esconden y qué pensarán mañana al despertar? Una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que esconden y qué pensarán mañana al despertar? Reincidentes, si estás en Murcia, pues eso, que mañana les vas a poder disfrutar. Sí, señor. Estarán, digo mañana, para los que nos estéis escuchando en directo. Bueno, más, venga. La semana pasada... No, la otra, pues la semana pasada no tuvimos programa. La anterior hablábamos de Aon. El nuevo disco de Runa Llena. Pues qué bien suena, sí señor, Runa Llena, estrenando AON, ese primer trabajo discográfico para la banda de Fran y Carlitos, los ex Mago de Oz. Bueno, este viernes se publica el nuevo disco de Mondo Podre, la formación Greencore de Vigo, que como anticipo ha avanzado dos canciones de un disco que han llamado Necronomía de Subsistencia, el primer álbum y que se pone a la venta, como te digo, este viernes. Fíjate, son dos canciones y juntas solo alcanzan 1 minuto 44 segundos, así, seguiditas. Una muestra brutal de lo que te puedes encontrar a partir de mañana en el disco de Mondo Podre. Minuto 44, los dos temas juntos. Ahí estaba Escravo da Mediocridade y Mileurista Grinset. Dos de las canciones que se van a incluir dentro de ese nuevo disco de Mondo Podre, de los vigueses. Bueno, más cositas que hoy compartimos aquí contigo. La banda vizcaína de Epic Doom Metal, Samarithan, publica en su primer disco, Tales of Doom. Lo hacen ya en este mes de mayo, así suenan. ¿Te acuerdas de aquella banda? Bueno, ¿te acuerdas? Si ya tienes una edad. Cantaban canciones como Mili Caca. Estoy hablando del año 89, ¿eh? Aquel Lethal Liberty de los Legion. O Legion. Bueno, una banda que recordamos con muchísimo cariño. Y que vuelve a estar tantísimos años después, nuevamente, pues eso, en forma. Y lo vas a comprobar por ti mismo, por ti misma, con esto que ya suena, que es su nueva canción. De un disco que verá la luz. En la parte final de este año 2022. El 17 de septiembre están en la Razzmatazz de Barcelona. Esto es lo nuevo de ellos. Oh, Los Legion. Los Legion. Level Gel es esta nueva canción. Madre mía, cómo suena, ¿eh? Para no perdérselos el 17 de septiembre. Ya, por cierto, están las entradas a la venta, ¿eh?, en la Razzmatazz de Barcelona. Tremendos, ¿eh? Mira que me han gustado toda la vida y mira que me siguen gustando. Bueno, pues ahí les dejamos y nos adentramos en otros lugares musicales. Por cierto, que también de subsistiendo a los años de aquella época también tan lejana ya, los años 90, los primeros 90, Natal Pride, y ahí están, igual de potentes que siempre. Tienen un temazo que se llama Hold On To Me. Stay strong, you can hold on to me. Hold on, stay strong, you can hold on to me. I wanna do the road, I'll never let you go. I like you better with no makeup at all. Say that you'll be mine, I tell you it's all fine. And I wipe away your tears and I make them all mine. Promise me you'll stay, never go away. Promise me you'll stay. Hold on, stay strong. To me, Natal Pride. Y estos son Kepler. Cantan El eco de tu voz. Despertar junto. mi calor. Podrías capturar la esencia del error y barnizar con oro su don. Y recordad dónde nací. Yo quiero ser tu Dios. Ser tu Dios. Volver a ser tu Dios. Ser tu Dios. Esto se llama Mi Soledad Entre Sus Miedos y es la música de 9 con 10 desde un disco llamado Tú, Yo y El Fin del Mundo. Siento la tristeza en las entrañas, la vida me acorrala y siento que no siento nada. Duerme de fracaso en mi almohada. La risa se contagia y siento que no siento nada. Y busco en los rincones una válvula de escape que me secuestre y que me rapte hacia otra dirección. Pero hay algo que siempre me rescata, tira de mí y me arrastra hacia donde sé. Reventaré, si eso es lo que quiero, antes de esta melancolía me vuelva cuerdo. Y resucitaré, si así lo considero, porque ahora soy yo quien ya no tiene miedo, porque ahora soy yo quien ya no.

Eder Bullhammer. Sí, señor, lo que le queremos a Eder Bullhammer aquí en el programa, ¿eh? Siempre se ha portado muy bien con nosotros y creo que nosotros también con él. O sea, que ese cariño recíproco. Hace poquito pasaba por aquí por nuestros micrófonos. Y ahí estamos dándole caña también desde el Con Fuerza Heavy y desde Asalto Mata Radio Rock. Bueno, pues llegamos al final, se nos acabó el tiempo. Fíjate, se ha publicado Bonnie, nada más. Un recuerdo de un montón de gente. Entre toda esa gente están también Rulo y Fito. ¿Dónde está? Versionando Aún Queda Un Sitio. Mi revolución no da igual. Con Rulo y con Fito. Y con Bonnie en el recuerdo siempre. Me despido. Hasta la semana que viene. Gracias por la escucha. Intento evitar conversación de ascenso o mantener mi sonrisa fingida. Me da la impresión de taparme la cara. Descúbreme si aún queda un sitio, si me quieres acompañar. No sé por dónde ni cómo empezar. ¿Por cuánto vendo mi mejor canción? ¿Por dónde empiezo a confesar lo que soy? No está mal. Mis botas conocen cómo huele el suelo. Quizás elegí camino equivocado. Me voy pa' un lado por no caer atrás. Muñeco barato, sin trampa ni cartón. Descúbreme. Aún queda un sitio, ven conmigo. Aún queda un sitio, si me quieres acompañar. ¿Cuánto vendo mi mejor canción? ¿Por dónde empiezo a confesar lo que soy? ¿Por cuánto vendo mi mejor canción? ¿Por dónde empiezo a confesar lo que soy? No está mal. Soy el dueño de mis mejores momentos. No quiero que esto suene a lamento. Soy el dueño de mis mejores momentos. No quiero que esto suene a lamento. Soy el dueño de mis mejores momentos. No quiero que esto suene a lamento.